más deme dos tragos que vengo decidido. Olvidar los recuerdos ingratos de un amor. Me tomaré una copa y en el brindis digo: no vuelvo a enamorarme, hoy lo juro por Dios. Si un día caí vencido y rendido en tus brazos, yo quiero con dos tragos de mi mente borrar de que mucho la quise, de que tanto la amaba. Por eso son dos tragos que me tomo y no más. Ya me tomé el primero y este me supo a olvido, a rencor y a desprecio y no recordar jamás. Palabras que llegaron a destruir mi vida. Tan solo con dos tragos la tengo que olvidar. Tomaré el segundo y en este queda el sello de jamás ser bohemio y volver a recordar aquella que burlara mi corazón dolido. Pero a este pecho mío no volverá jamás. Ya me tomé el segundo y este me supo a olvido, a rencor y a desprecio y no recordar jamás. Palabras que llegaron a destruir mi vida. Tan solo con dos tragos la tengo que olvidar. Palabras que llegaron a destruir mi vida. Tan solo con dos tragos la tengo que olvidar.